Bienvenidos una vez más a As Densetsu. Aquí su amigo Triskaideka les trae un programa especial. ¿Y por qué especial? Pues porque se me dio la gana, no tenía otra cosa que hacer y fue lo primero que se me ocurrió. No es cierto. En realidad, pues coincide con el hecho de que esta semana se atraviesa el 14 de febrero. Día del amor y la amistad, día de San Valentín o como sea que realmente se llame este día festivo. Que crearon las compañías para vender tarjetas y regalos e incrementar su productividad y así. Pero no con esto quiero decir que estoy en contra de este día festivo, al contrario. Pero pienso que también no es necesario un día especial, sino que para celebrar el amor y la amistad puede ser todo el año. Por ejemplo, yo le hago saber a mis amigos, a familiares, a toda esa gente especial que tengo, lo mucho que los quiero, todo el año. Y van a decir que tiene que ver todo esto con los videojuegos. Pues muchas veces no vemos el trasfondo romántico de ellos. Si bien es sabido que la clásica trama del héroe que tiene que rescatar a la princesa ya está por demás choteado. Pero ese héroe rescata a la princesa porque es su deber, o porque de ello depende el destino de todo un mundo, o qué sé yo. Pero siempre es por un objetivo. ¿Y qué pasa cuando el protagonista se enfrenta a todo y a todos con el objetivo de estar con su amada, esa persona especial para nuestro héroe? Que es lo que muchos ya no ven, porque el gamer promedio juega títulos gore, violentos, sangrientos, de balazos y cosas así, por el estilo. Que cuando juega algún título con una trama romántica, o no le gusta o simplemente no se da cuenta del trasfondo, de lo que realmente está pasando, el porqué de esa historia. Y no falla la clásica frase que ¡ay, qué cursi! O ¡ay, qué meloso! ¡Ay, esto! Pero no, simplemente, vamos, hay que darse cuenta de la trama, de ese sentimiento que pusieron al crear este videojuego y esa historia. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro especial romántico de videojuegos, y para ello les traigo una de las primeras melodías románticas que escuché dentro de un videojuego, que en algún tiempo me inspiraron para poder decirle a alguien te amo. Esta canción se llama Eyes on Me, que es del Final Fantasy VIII. Shyly placed Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. No todos los gamers son iguales. Y si a alguien le queda el saco cuando hago algún comentario sobre X situación, pónganselo, pero no empiecen a estar molestando. Y esto lo digo porque hace muchos años Square sacó el octavo título de su saga más famosa. Quiero decir, el Final Fantasy VIII para el PlayStation 1 y para PC, que saliera casi al filo del cambio de siglo en 1999. Bueno, el siglo sabemos que empezó en el 2001, pero bueno, cuestiones de propaganda y publicidad hicieron que entre el 1999 y el 2000 fuera el cambio de siglo. Pero whatever, eso no es lo que nos interesa en este momento. Lo que nos interesa es que en la trama de este juego conocemos a Squall Leonard, un chico de 16 años que es antisocial, que estudia en una academia un tanto peculiar llamada Balam Garden, en donde los entrenan en varias disciplinas para formar guerreros Sith, como algo así como una combinación entre Hogwarts de Harry Potter y una academia militar. Pero bueno, en este juego, bueno, es, como les he comentado, es un RPG de la saga más popular de Squaresoft antes de que se unieran con Enix. Ok, ¿dónde viene lo romántico de este juego siendo un RPG? Pues es simple. Ya avanzados en el juego, vamos, no vamos a entrar en detalles de toda la historia y de qué trata, porque es mejor que cada quien lo pueda ver si es que, vamos, tiene la oportunidad de hacerlo. La idea es que Squall conoce a una chica que se llama Rinoa, quien pertenece a un grupo de una resistencia que están en contra del orden mundial dentro de la trama del juego. Y esta chica empieza a hacer que Squall saque a flote todos sus sentimientos. Incluso hay una escena muy emotiva, bueno, emotiva para su servidor, que es de las que más me gusta del juego, y no es precisamente la del baile, donde terminan en el espacio, porque, y bueno, no recuerdo por qué terminan en el espacio, es parte de lo que son las misiones dentro del juego, y Squall cree que Rinoa muere, y hace hasta lo imposible para evitarlo, pero bueno, resulta que al final Rinoa no muere. Terminan en una nave llamada Ragnarok, que creo que es la que la andan buscando para poder enfrentarse al villano del juego. En fin. Y dentro de esa nave se empiezan a confesar ciertas cosas. Vamos, se empiezan a aflorar todos esos sentimientos que tanto ella como Squall pues no habían sacado. También hay otra escena antes de eso, en un pueblo al que le llaman Fisherman's Horizon, donde Rinoa va desmayada y Squall la va cargando. Pero él se rezaga, empieza a descansar porque el trayecto es pesado y empieza a hablar con Rinoa, inconsciente porque está inconsciente, no porque, vamos. Y le empieza a confesar muchas cosas también. Entonces, esa transición del personaje entre ser alguien que no habla, que todo le molesta, que en apariencia parece un amargado, a ser una persona de sentimientos puros, sensible, que no le da miedo expresarse. Vamos, es el trasfondo romántico que tiene esa historia. Y digo, bueno, son secuencias muy, muy padres. Para mí es uno de los Final Fantasy más románticos. Aunque, vamos, también tenemos el Final Fantasy X, que también el trasfondo romántico entre Tidus y Yuna. Como la escena romántica en la laguna, que también es muy emotiva, aunque no me hizo sentir, vamos, a mí esa, no me hizo tener esa misma sensación que tuve cuando vi a Rinoa con Squall. Aparte de que, bueno, si uno se siente identificado con el personaje, pues creo que pega más, ¿no? Pero bueno, regresando, en esa escena en la laguna donde se besan y se acarician, bueno, es muy tierna, sí, muy muy romántica para mi gusto, melosa para el gusto de algunos más, pero vamos, es lo que encierra todo ese trasfondo que les había comentado romántico, ¿sí? Y también ya casi para terminar el juego, Tidus empieza a desaparecer, porque recordamos que los que lo habían jugado sabrán que Tidus viene del futuro, o era del pasado, no lo recuerdo. Pero bueno, viene de una época distinta, para no meternos en broncas, de una línea de tiempo distinta a la de Yuna. ¿Sí? Entonces él tiene que regresar a su línea de tiempo, pero como ya pasaron muchas peripecias, ya pasaron todo juntos, pues se enamoraron y ya Tidus no le alcanza a decir a Yuna que la ama. Y bueno, lo que da pauta para que hicieran el Final Fantasy X-2, que, aunque hay otras razones para continuar con este juego, es más bello pensar lo que puede causar el amor. Sí, tiene acción, drama, comicidad y así. Pero no deja de ser tan impactantes esas situaciones como una escena romántica. El ver al personaje principal besar con mucho sentimiento a su amada. Y aunque creo que las mujeres son más susceptibles a esto, vamos, hay público para todo. Como ya les había comentado, en la viña del señor hay de todo. Y si a esto le agregas una banda sonora que ayuda a explotar el sentimiento, yo la verdad sí termino chillando, como decimos por aquí, o llorando. Y debido a que ese sentimiento es el sentimiento que están transmitiendo los programadores, los realizadores, toda la gente que trabaja para hacer un videojuego, es lo que está tratando de expresar. Bien, ahora los dejo con algo del Project Diva 2, que también sale en el nuevo Project Diva Extended, que se llama Just Be Friends, aunque también en el amor no todo es color de rosa. Pues donde hay amor, también existe el desamor. Pero no por eso el amor deja de ser de color de rosa, como todos creen que, bueno, de ese color es, o como dicen los dichos por ahí. Pero ¿qué tal que cuando ese amor se tiñe del carmesí salido del cuerpo de algún monstruo? O sea, cuando le sacas la sangre a alguien por tu objetivo romántico. Tal vez escuche raro o bizarro, pero así es. Por ejemplo, tenemos el Splatterhouse de PlayStation 3 y Xbox 360. Sí, es un juego violento, pero no hay que perder el objetivo principal de este. Pues, la historia comienza cuando Rick Taylor acompaña a su novia Jennifer Willis a una extraña mansión, pues ella le tiene que hacer una entrevista al Dr. West. En ese momento, Rick está pensando en pedirle matrimonio a su novia, pero esto se ve interrumpido por los malévolos planes del Dr. West, pues secuestra a Jennifer para sus mórbidos propósitos y mata a Rick con la ayuda de los demonios que el Dr. West creó. En fin, este Rick, al estar a punto de morir, es salvado por un ente de otro mundo al que se le conoce únicamente como Terror Mask, y se ofrece a cambio de utilizar el cuerpo de Rick a salvar a la que podría ser su futura esposa. Es un juego violento, como ya les había comentado, pero aquí es cuando vemos de qué puede ser capaz uno por rescatar a la persona amada. Llenarse las manos de sangre para volver a ver a tu novia puede no ser una idea un tanto romántica en principio, pero se dice por ahí que se hacen locuras por amor. Es el caso también del juego The Shadow of Damned, también para PlayStation 3 y Xbox 360, donde podemos ver al cazador de demonios García Hotspur, que tiene que enfrentarse a Fleming, el señor del inframundo, para rescatar a su amada Paula. También, con la ayuda de Johnson, un exiliado demonio que funge como arma de García, este también se tiene que llenar las manos de sangre y teñir las calles del inframundo con ese color rojo para poder volver a estar con su novia. Digamos que es una clase de romanticismo diferente, pero al final es la misma fórmula: lo haces por amor. Pero no perdamos, vamos, no vamos a perder la idea del concepto, porque también el amor no solo es para una pareja. ¿Qué tal el amor que se pueden tener entre amigos? Y que no falta el que dice: ay, no, yo no me voy a amar a mi amigo, pues eso es muy raro. No, ¿sí? No porque digas voy a amar a mi amigo quiere decir que lo quiero como una pareja. El amor no solo es para las parejas, ¿sí? Y esto también, perdón, lo podemos ver dentro de la trama del Kingdom Hearts, ya sea el 1, el Chain of Memories, el 2, ¿sí? Ya que la búsqueda de un ser querido, que no necesariamente sea el novio, el amante, el esposo, bueno, qué sé yo, ¿sí? Se ven involucrados en la nos vamos a ver involucrados en las aventuras de Sora, que aparte de la misión que les puso el rey Mickey a él, a Donald y a Goofy, Sora está buscando a sus desaparecidos amigos, Riku y Kairi. Y aparte, bueno, nos vemos envueltos en las historias de Disney con romanticismo, como por ejemplo se me ocurre en este momento Aladdin, que de hecho en el Chain of Memories llegan a tener... En el Kingdom Hearts 2, Aladdin y Jasmine tienen algún problema por un malentendido. Pero al final, bueno, como dicen por ahí, siempre termina triunfando el amor. O en el Chain of Memories, cuando Sora conoce a Namine, es una niña que acaba de conocer, pero bueno, se crea un sentimiento donde Sora le promete que todas las cosas van a cambiar. Y por eso, como les comentaba, o sea, no solamente el amor es de una pareja, es el amor que se le tiene a otra persona, a otro ser vivo, ¿sí? Y el romanticismo y el amor siempre están ahí, solo es cuestión de poner atención y, obviamente, tener corazón para ello. Ahora, los dejo con una canción que a mí me gusta mucho en lo personal, Y bueno, a mí no me da pena decirlo, pero es una canción que me hace llorar porque me trae no malos recuerdos. Muchas veces las canciones nos traen un recuerdo, pero a lo mejor no es malo, sino es una época muy bella en la que yo viví, que pues desafortunadamente terminó como muchas de las más épocas, ciclos que he vivido. Pero no quiere decir que eso sea malo, al contrario. Yo recuerdo mucho esta canción porque es una versión con letra de la misma canción de, bueno, melodía de Epona Song, que podíamos escuchar en Lon Lon Ranch en el Ocarina of Time de 64 o en el Ocarina of Time 3D del 3DS. Bien, y representa el amor que se le tiene a otro ser vivo, como se ha comentado, y que no precisamente es humano. Juego romántico en varios aspectos es el Harvest Moon y especialmente el Back to Nature, que saliera para el PlayStation 1, donde la trama, bueno, es muy sencilla. Es el granjero que deja la ciudad para hacerse cargo de la granja de su fallecido abuelo, y en el que, bueno, cada quien puede hacer su propia trama. Esto es, que es vivir o jugar con la vida del granjero. Pues hay que arreglar la granja, hacerla crecer y que produzca. Para ello habrá que plantar y cuidar tus sembradíos, tener animales, alimentarlos, darles amor para que crezcan sanos y fuertes. Y algo muy peculiar, que fue lo que me llamó la atención en un principio de este juego, es el hecho de que puedes conquistar a cualquiera de las chicas que viven en la aldea. O en su versión contraparte, que es el Back to Nature Girl, donde en vez de ser un granjero, eres una granjera y tienes que conquistar a cualquiera de los chicos de la aldea. En cualquiera de los casos, bueno, para ello, vamos, se tienen que hacer regalos, cuidarlas, visitarse, hablar. En fin, o sea, vamos, todo esto envuelve distintas clases de amor. Pues a los animales, mientras más cariño se les dé, crecen mejor, al igual que las plantas. Y esto nos hace, bueno, que tengamos mejores resultados dentro del juego. Así como estos juegos que mencionamos el día de hoy, hay muchísimos, pero son tantos que no podríamos mencionarlos todos en este tiempo, porque incluso en los juegos rítmicos, donde solo es música o baile, podemos ver el romanticismo tras la letra de una canción, como por ejemplo la de Oh Yoko, de el maestrísimo John Lennon, que podemos escuchar y tocar en el Rock Band 3, y que, bueno, es con la que me despido el día de hoy. Como siempre, les agradezco el haberme acompañado y dado la oportunidad de compartir esta información y las melodías con ustedes. A los que nos siguen desde archive.org, que son que es el donde almacenamos los programas y los pueden descargar y muchas veces nos escuchan, les agradezco mucho por seguirnos. Y recuerden, no solo nada más escuchar el blog, visítenos también en http://asdensetsu.blogspot.com. Y a los que nos escuchan directamente del blog, también les agradezco. Recuerden que pueden seguirnos a través del Facebook. Solo tienen que buscar Asdensetsu y, bueno, compartir todo lo que quieran, preguntas, dudas, comentarios, críticas, lo que sea. Y en Twitter, bueno, pues tenemos las noticias rápidas y algunas curiosidades que pasan de momento. Para el Twitter, bueno, es muy sencillo, es as, todo con mayúsculas, guión bajo, densetsu, pero la D del densetsu va con mayúsculas y lo demás con minúsculas. Ya pensándolo bien, no está muy sencillo, pero bueno, también pueden buscar el botón de síguenos directamente en el blog para que puedan seguirnos desde el Twitter. ¿Correcto? Y pues a toda la gente que nos lee y nos escucha también, muchas gracias. Y quiero aprovechar el momento para también agradecer a alguien muy especial, mi amada Kimberly, por apoyarme y estar siempre conmigo. Y que no solo por ser Día del Amor y la Amistad lo digo, porque a ti, Kimberly, te amaré y te lo recordaré todo el año. Bueno, después de este breviario cultural se despide su amigo Triskaideca con un abrazo para todos y disfruten de este San Valentín, no solo el 14 de febrero, sino toda la vida. ¡Cheerio! ¡Hurra!